Buenas tardes, un sábado más compartiendo con ustedes Full K-Pop en los 940M. Soy Verónica, Dani no nos acompaña por este momentito porque está trancado en el tráfico por algún ladito. Ahora tenemos una sorpresa, estamos con un grupo de covers. Y las chicas, les voy a dejar que se presenten. Por favor, chicas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. somos Slayers. Aquí cada una nos vamos a presentar. Mi nombre es Jiha. Soy Natalia. Soy Diani. Soy Nico. Landy no pudo estar aquí por unos problemas de salud, pero muy le pronto estará con un nosotros. Un saludo, que nos esté escuchando. Te queremos, Landy. Te amo. Landy, no nos pegues. ¿Cómo les va, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? ¿Qué tal la semana? Horrible. Literal, horrible. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, la mayoría aquí las guaguas por puro exámenes. Uno también estudiando para dar las pruebas de la U. Sí, para. Y estresadas para sacar un cover para el Ichiban. Chévere, vamos con ese tema. A ver, chicas, cuéntenme, ¿por qué un grupo de cover? ¿Por qué un grupo de cover? Pues todo comenzó con la queridísima, hermosa y linda Andy. Bueno, ella comenzó sola prácticamente ahí a debutar como guagua. Nosotros nos conocimos con Andy ya unos 3 años. Nos llevamos así súper bien. A la Fer le conozco igual desde que era pequeña, una guagua enana ahí que era bailando de cover. Sigo siendo una guagua. Pero comenzó hace 3 años nuestro grupo. No, me exagero, unos dos años nuestro grupo comenzó. Éramos 4, íbamos subiendo de poco en poco. Con el tema del K-pop que nos gustó, los primeros grupos que vimos fueron geniales y nosotros sí, vamos, hagamos nosotros también, pero en esa época era muy pocas personas que querían bailar. Entonces era como que, chuta, si bailamos nos van a quedar viendo mal, entonces como que no. Entonces pasó el tiempo y nos fuimos ya conociendo con todas las chicas del grupo y ahora ya somos un grupo súper grande. Más o menos conocido también entre los más grandes de los grupos. Y ya, pues así pasó la historia de cómo se formó Slayer. ¡Qué rabiosa! Dianita, ¿por qué bailar cover? Porque me gusta el K-pop. Porque, no sé. En realidad, porque me imagino que todas somos por la misma causa, por la fuerza y el carisma de las coreografías. Porque no es solo como que como las otras coreografías, como que sales y todo es lo mismo, sino que aquí cada uno tiene su parte y cada uno se desempeña, entonces es full power. Claro, también es una propuesta a mí súper diferente, es así como que a mí el K-pop me comenzó a gustar muchísimo por las coreografías, por sus pasos diferentes, no era así como que una música o bailes que hayas visto en cualquier lado, sino que eran súper originales. ¡Oli! A ver, ¿qué quieren que les diga? ¿Por qué bailar K-pop? ¿Por qué bailo K-pop? Porque me metieron en el grupo. Te obligaron. No, no me obligaron. La Fe no. Bailaba hace full. Yo bailaba hace bastante tiempo solita, pero sí, siempre quería entrar al grupo y todo eso. Y un día una amiga se llamaba Yomi y dijo, ¿quieres entrar? Y yo así, ¡sí, entramos! Y ya, pues aquí estoy. Ya. Chicos, les voy a recordar la trivia que tenemos para esta semana, que más o menos en un ratito más estamos sorteando premios gracias al fandom de Viz Ecuador. Y la trivia es, 1. ¿Con qué canción ganaron su primer premio? ¿Cómo se llama la canción que canta junto con a Pink? ¿Cómo se llama el programa en el que Don Won, estoy bien diciendo el nombre, es MC junto con un integrante de Super Junior? Contesten la trivia, chicas, ganen premios gracias al fandom de Sobis Ecuador. Ahora, ¿por qué escuchar K-pop? No me responda la Dianita, porque la Dianita estuvo aquí hace 2 sábados atrás. ¡Por chiquita! ¿Por qué K-pop? Creo que dije, contéstame tú. ¿Por qué el K-pop? Bueno, tengo una duda muy particular contigo. A ver. Por tu cultura, o sea, sé que vienes de una cultura muy diferente a la, netamente la nuestra, la ecuatoriana. Sí. Entonces, yo te he visto muchas veces y me llama la atención. ¿Por qué K-pop? Porque, a ver, prácticamente no me gusta lo americano. La primera parte, odio lo americano, no me gusta. seno. Siempre me ha gustado la cultura de allá, tanto asiática como oriental. O sea, me ha gustado. El K-pop es una combinación de géneros. Tanto tiene como rap, porque en todas las canciones va a haber siempre un rap, y el rap me atrae demasiado. Y también va a haber unas notas altas, otras pequeñas, y esa combinación es como que, wow, qué genial esto. Entonces, yo conocí el K-pop fue con la canción de Super Junior, que fue Bonamana. Bonamana, que salió en esa época, y así, wow, qué genial, así, ay, qué lindo, Shibon, hermoso, Donghae también. Pero de ahí, fui viendo, y me agradaron. La verdad me agradó. Eso sí, más antes que eso veía puros novelas coreanas, puros dramas, también. Entonces, digamos, escuchamos K-pop. Y pam, me salió ese video de Super Junior, Bonamana, y fue wow, hermoso. Fer, ¿por qué K-pop? Eso fue muy gracioso, porque yo era bien extremista y me gustaba así mucho el hardcore y el rock y todo eso. Pero luego estaba viendo... El Dani es rocker. Yo también soy rocker. En realidad, pero creo que todas somos rockers. Mi Carlos Fernando también es rocker. Ya comenzó a hablar del su nombre. ¡Cállese! Bueno, entonces estaba viendo así muchos videos. Y una vez una amiga me pasó el video de Super Junior. ¡Viva Super Junior! Creo que todos conocimos a Super Junior. Y fue amor a primera vista con Jason. Y ya, aquí me tiene. Chévere. ¿Tú? Yo realmente no comencé con Super Junior. Yo fue por Triple S y Triple S Forever yo. Y bueno, ya, yo comencé igual por doramas, las típicas escaleras al cielo, la primera vez que vio. O sea, desde ya. La típica, los chicos son mejores que las flores. Sorpresas del destino. Las típicas novelas que aparecieron en la tele nacional. O sea, de ahí fue así como que averiguando más doramas, ya apareció el K-pop y ya me gustó muchísimo. Las coreografías masculinas a las femeninas, ¿cuáles les gusta más hacer los covers? ¿De quién les gusta más hacer covers? Hay coreografías femeninas que son muy, que tienen feeling y tienen power. ¡Y money! O sea, pónganse, Sonamu no es muy conocida, el Deja Vu, es fantástica esa coreografía también, pero prácticamente en el grupo, o sea, de nosotros, de Slayers, nos vamos más por coreografías de chicos, pero últimamente hemos sacado tanto de mujeres que nos está cansando. Ya, sí, ya hay todo lo mismo, saquemos lo kawaii, saquemos lo sexy, es como que ya no más. Entonces, tenemos un plan de en estos meses, o sea, en este transcurso de estos meses, para lo que se acabe el año, hasta que se comience el Hallyu, de sacar coreografías de hombres, de sacar machos, o sea, de sacar machosidad. ¿Ustedes qué prefieren? Yo creo que las dos nos vamos más por las canciones de chicas. Creo que nos sale mejor. Sí. Es que en el grupo hay variedad. Pónganse, hay unas chicas que es kawaii como la Andy y la Karen. La Diani y la Karen son tan cute, tan kawaii, que es como que Dios mío, o sea, que saquen Happiness de Red Velvet y se ve lindo. Pero pongan, por el otro lado está la Fer y está la Jiha, que es como que ellas quieren sacar algo hermoso y se ve horrible. Literal, se ve horrible. Entonces también, si no, lo sexy, en cambio la Andy saca, wow, fenomenal, con la Nico. Entonces, intentar sacar a la Fer algo sexy es rarísimo. Gracias. No, yo les he visto en algunos concursos y a mí me gusta cómo ustedes se manejan, la dinámica que ustedes tienen, y sí, tienen más feeling a las coreos masculinas que obviamente a las femeninas, es como que le ponen más fuerza, más ñeque, más todo, ¿no? Sí, eso es por la Fer, ella nos opaca. ¿Quién de ustedes es la líder de Slayers? Andy no está. Andy lastimosamente no está. Ya, a ver, ¿por qué Slayers? Bueno, era igual un día de noche en el Facebook. Éramos solo cuatro niñas ahí. Y así, pongámonos un nombre antes de debutar y así ya. Nos íbamos a poner, ¿qué nombre era? Era un nombre medio tan cute. For You, creo que era, y 4 y Loud. Ah, algo así, sí. era tipo imitación a WL's Fire One, algo así era. Después comenzamos con, combinemos las primeras letras de todas las chicas, ya, éramos 4, éramos ahí, y salió un nombre medio raro, y así, ay, ustedes también. Entonces, como a mí me gustaba el rock, yo estaba escuchando justo el grupo Slayers. Y digamos, ¡ay, pongámonos Slayer! Ya, dice, sí, sí, está bonita Slayer. Entonces, pero aumentémosle una S para no plagiar. Entonces nos pusimos Slayer. Dijeron, sí, sí, todo Slayer. Sí, sí, sí, de una, ya. Entonces nos pusimos Slayer y Slayer estamos hasta ahorita. O sea, no tienen un concepto de por qué el nombre. O sea, porque yo me llamo así. La banda. La banda de rock. Chicas. Nos queda muy poquito tiempo, les agradezco por haber venido. Saben que la Casa de la Cultura nos presta el espacio para Full K-Pop. Ustedes pueden venir cuando quieran. Contáctense con la página de K-Dancing World. Estamos siempre a las órdenes de ustedes. Les dejo que se despidan porque el Dani nos está mandando al corte y con cancioncita. Y tenemos un invitado más en la partecita de afuera. Bueno, chicas y chicos de fans de K-Pop, espero recibir muchos apoyos de ustedes. Nos estamos viendo el 16 de marzo en el Ichiban. Esperamos que nos apoyen y griten a full. Vamos a presentar algo súper y solo les dejo con un dato de que presentaremos algo de VIX. ¡Y habrá mucho power! Y te queremos, Andy, mucho, mucho. ¡Así que vamos! ¿Qué tal? ¿Ya llegaron todos? Ya llegaron. Ya me cambió la voz. Sí, ¿no es cierto? Se me transformó la voz. Un placer enorme estar acá. Por motivos logísticos pude llegar hasta este tiempo. Pero ya llegamos, ¿no? Ya estamos aquí. Hace rato estábamos escuchando y a mi conciencia. ¿Qué tal mi conciencia? ¿Sí lo hizo bien? ¿Todo bien? Qué bien. Sí, ¿no? Estábamos hace rato con el grupo de dance cover, ¿no es cierto? De las Slayers. Y y ellos compartieron algo de lo que estaban haciendo, lo que estaban viviendo y toda la vaina. Y ahorita tenemos acá a otro grupo invitado, ¿no es cierto? Y tenemos aquí a Shiny, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Ya, listo. ¿Con quién tengo? Vamos a empezar por mi izquierda, ¿les parece? Vamos a presentarnos porque se nos viene el corte. Vamos a presentarnos, vamos a un ratito a conversar y de ahí nos vamos al corte. Y ahí sí, para que se relajen, sí, sé que es, les veo nerviosa. ¿No es cierto? Les veo nerviosa, así como que, ay, Dios mío, ¿qué tengo que decir? Sí, ¿no es cierto? Entonces no hay chance. Entonces, vamos a presentarnos y después ponemos una canción y nos relajamos un poquito ya que pierdan el miedo a la cabina y de ahí regresamos. ¿Parece bien? Sí, sí. Perfecto. ¿Con quién tengo aquí? Con Michelle. Soy Michelle. Caro. Soy Daisy. Eres Daisy, la que dijo. Melissa, ¿no es cierto? Sí, entonces tenemos acá al. Y aquí también. ¿O viniste acompañando? ¿Viniste de guardaespaldas? Sí, de guardaespaldas. Yo también de guardaespaldas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a escuchar una canción. Vamos al corte. Y después del corte, pues arrancamos con ustedes conversando sobre Shiny, ¿no es cierto? Volvemos.

crear familias, por así decirlo. Los fandoms somos grandes familias que nos unimos entre nosotros por nuestros miembros de un grupo. Entonces, en este caso, somos Shawols, que nos unimos por Shine. Sí, ¿por qué K-pop? ¿Alguien más? Yo podría decir que porque es un género diferente, no se acopla como lo que es el pop en América. El K-pop no solo se basa en cantar, se basa también en la técnica de la coreografía y también tiene, por así decirlo, va llevando atrás la cultura y también otros aspectos que tiene. Sí, y ahora pregunto, ¿por qué el artista que a ustedes les gusta? Porque Shiny. Porque Shiny. ¿Por qué Shiny? Ajá, exacto, ¿por qué Shiny? Tú primero. Tú o yo. ¿Por qué Shiny? Porque Shiny son personas que, bueno, cada quien las conoció de diferente manera, pero ellos tienen una cosa en particular y es el brillo que irradian cuando bailan, cuando cantan y el tipo de personas que son. Shiny no es solo un grupo, es una familia, y Shiny nos ha enseñado a lo que ellos hacen, a ser una familia, a su fandom. Sí, ¿no? ¿Saben? Hoy tenemos una... Tenemos una trivia. La trivia es sencillísima. Ustedes pueden participar a través de la página del Kane Dancing World. Solamente ponen en el Facebook Kane Dancing World, ahí salen las preguntas. Ponen como mensaje inbox o también pueden ponerlo como comentario. Lo único que tienen que hacer es participar con esta trivia. Lo único que tienen que hacer es responder lo siguiente. ¿Con qué canción, no es cierto? ¿Con qué canción ganaron su primer premio? ¿Cómo se llama la canción que canta junto con Apink? ¿Y cómo se llama el programa en que Dong Bong es MC junto al integrante de Super Junior? ¿Saben a qué grupo me refiero? Beast, ¿no es cierto? Ajá. ¿Sí? Entonces, ya saben, ¿no es cierto? Entonces, las preguntas son facilísimas. La semana pasada nos visitaron las chicas del fandom de Beast y nos dijeron esta trivia y nos dijeron que los premios se sortearán a las personas que contesten esto, ¿no es cierto? Y la pregunta es sencillísima, vuelvo a repetir, las preguntas son sencillísimas. Dice, ¿con qué canción ganaron su primer premio? ¿Cómo se llamaba la canción que cantan junto a Apik? ¿Cómo se llamaba el programa en el que Dong Won es MC junto con un integrante de Super Junior? ¿Quieres ganar premios? Simple, sencillo. Solamente comunícate con nosotros a través de la página del Kane Dancing Board. O también puedes llamarnos acá al 2220-966. Nos llamas a esa línea, das tu nombre, das las respuestas y te acabas de ganar. Nada más que eso. ¿No es cierto? Ahora sí. ¿Ya? ¿Les pasó el miedo? ¿Ya? ¿Quién tiene miedo? Ustedes ahí que se queden, ¿no es cierto? Así que no se queden fuera. Si nos quieren escuchar a través, díganles a sus amigos, a sus amigas, que si no nos pueden escuchar a través de los 940M, también nos pueden escuchar a través de la internet, o del internet, como quieran llamarlo. Nos pueden escuchar a través del www.casadelacultura.gov.es/player/, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Nunca? No. Simplemente tienen que conectarse, ya saben, al www.casadelacultura.gov.es/player/. Compartan, díganles a sus amigos de sus amigos de sus amigos, y ellos simplemente nos escucharán. Y si ustedes también no pueden escucharnos a través de los 940, pues ya saben, ¿no es cierto? Simplemente, cada vez iremos subiendo más de veces el link para que compartan con nosotros esto del mundo del K-pop. ¿Vamos con canción, Daniel? Sí, vamos con canción. Ya estamos con canción. Vengo con unas dos preguntitas que tengo por ahí sueltas y regresamos. Yeah. De Shiny, ellos nos han venido a visitar el día de hoy. Hace un saludo para, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé, la líder de Beast, para la Silvi que nos está escuchando, sí. También un saludo para todas aquellas personas que hacen posible que nosotros llegamos a cada uno de sus hogares o a través de sus computadores para que nos escuchen aquí. Porque gracias a ustedes estamos aquí, gracias a ustedes estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Así que lo que puedo decirles es que, simple y sencillamente, si ustedes quieren que esto siga, si ustedes quieren que esto camine para adelante, lo único que tienen que hacer es buscar en el Facebook el Kane Dancing World, darle me gusta, comentar, publicar, ¿no es cierto? Por ahí sonó la canción prohibida. Pero bueno, no importa, eso es chévere de estar aquí. Eso es chévere de estar aquí. Pasan estas cosas en el vivo. Bueno, me contaban extra micrófonos y ahora les pregunto directamente en los micrófonos, ¿cuándo se reúnen? Nosotros nos reunimos los viernes de 1 a 5 y también cuando tenemos reuniones aparte de, porque somos una sede aquí en Quito, también tenemos en Guayaquil y en Santa Elena. ¿Ya? Entonces nosotros nos reunimos para planear los eventos y cualquier cosa que la embajada o como Korean Wave nos diga. Sí. Sí, y cuántas serían, pongamos así, las militantes del fandom de Shiny, o sea, de actualmente aquí se ve Quito. De serían bastante, sí, somos bastante. 30 personas. ¿Se reúnen constantemente las 30 o van ahí rotando una tras de la otra? Cada evento nos reunimos. Nosotros por lo general tenemos que hacer 5 eventos. Ya. Hacemos los eventos de los cumpleaños de los chicos. Ya. Y hacemos del aniversario. Ya. ¿Sí? ¿En Guayaquil cuántos son? En Guayaquil son más personas. Son mucho más personas. Más grandes. Personas. ¿Cuántas? 100. Sí. 100 personas. ¿Sí? ¿Y en Santa Elena? En Santa Elena... Casi por ahí. 30. ¿Sí? Sí. Ya, qué chévere, ¿eh? De verdad, qué chévere. ¿Y ustedes tienen contacto con el fandom de Guayaquil? Claro, nuestra sede principal actualmente es Guayaquil. De hecho, nosotros como fan club, nosotros somos de fan club de Ecuador, pero actualmente nos hemos unido a varios países para hacer proyectos internacionales. Por ejemplo, ahorita estamos con el evento de Jonghyun, que quieren hacer un banner en el metro de su cumpleaños, en el metro de Seúl. Ya. Entonces tenemos que recaudar fondos. ¿Ya? ¿Y cómo los recaudas? Hacemos rifas de los álbumes. ¿Qué rifas? Rifamos los álbumes. Original. ¿Con quiénes rifan? Nosotros vendemos los... ¿Ustedes se autovenden? No, en diferentes... diferentes eventos estamos participando, entonces ahí vendemos los boletos para la rifa y al final hay una fecha específica donde rifamos el álbum original de los chicos, cualquiera que sea el álbum que estemos rifando. Ya, chévere, ¿ya? Pero hagan una invitación. Invita. Yo. Inviten. Les invitamos a que nos ayuden a Les invitamos a que todos ustedes se vayan uniendo a nuestro fandom y que le den like en las páginas de Facebook en Chawols Ecuador, Shine Ecuador. Sí, que nos sigan apoyando como fandom y que nunca olviden que las Chawols están para ustedes y son bienvenidos a otros fandoms también. Sí, saben que me acaba de escribir Michelle Archundia. Y ella me dice, excelente programa, me encanta esa música, Ring Dong Dong, Shiny son lo mejor. Me gusta Shiny porque son diferentes y a la vez son tan unidos, una familia, como lo han dicho varias veces. Saludos desde la provincia de Santa Elena. Manden un saludo para la Michelle. ¡Líder! ¡Ay, es la líder! Sí. ¡Hola, líder! ¡Hola, líder! ¡Líder, te saludamos! ¡Líder, si te puedes comunicar con nosotros a través del 2220-966, hazte un esfuercito! Yo sé que es de provincia a provincia, pero los costos ya bajaron, ¿no es cierto? Con nosotros y dinos qué tal la experiencia de tener al ser la líder del fandom de Shiny allá en Santa Elena y por lo que veo también a nivel nacional, ¿no es cierto? Sí, en Guayaquil también. Bien, Guayaquil. ¿No es cierto? Comunícate con nosotros, Michelle. Sería un gusto y un placer enorme tenerte, podernos comunicar contigo y a su vez poder saber cuáles son los nuevos proyectos que tienen a través de su fandom de Shiny, ¿no es cierto? También sigan participando también en la trivia. La trivia es recontra facilito, gracias a las chicas del fandom de Beast, que nos visitaron el sábado pasado, estuvieron acá compartiendo con nosotros, ¿no es cierto? Y la trivia es facilísima. ¿Con qué canción ganaron su primer premio? ¿Cómo se llama la canción que canta junto con Apic? Y también, ¿cómo se llama el programa en el que Don Wong es MC junto al integrante de Super Junior? Facilito, ¿no es cierto? Recontra facilito, solamente comunícate con nosotros a través del 2220-966 o a través de nuestra página de Facebook. Ponle nada más que ponle Kane Dancing World, así como suena, Kane Dancing World, sin ningún guión en el medio. Y comunícate con nosotros, pídenos la canción que tú quieras, nosotros estamos aquí para complacerte. Hoy tuvimos la casa llena, le estuvimos hace rato a las chicas que hacen dance cover, a las Slayers, y ahora estamos en esta parte, este bloque, estamos compartiendo junto al fandom de Shiny, ¿no es cierto? Sí. ¿Canción que más te gusta de Shiny? ¿Mi? Sí. A mí me gusta... No, esa no. Bueno. ¿Qué te gusta? Iba con placer. ¿Qué casi te gusta? A mí me gusta The Shiny en Ripley. ¿Ripley? ¿A ti? De mis conciertos. ¿De mis conciertos? ¿Cuánto has dado? De Distance Between Us. Sí. Es que es del álbum entero. De mis Conception to Pass. ¿Saben que aquí, perdón que les corte, me acaba de escribir también Jocelyn Pillajo? Y dice, chicas, Shawol, hasta el final, hasta el fin. Hasta el fin de los tiempos, Shawol. Gracias. ¿No es cierto? Sí, salúdale, oye. Hola, Joss, ¿cómo estás? Gracias por tu apoyo. Gracias por tu apoyo y no te olvides, Joss, de seguirnos escuchando. Sí, puedes llamar, a través de 940 AM, exacto, si puedes llamar, llámanos a través de 2220-966 o si no, también dale like. No te canses de dar like a la página del King Dancing World. Daniel, ¿quieres canción? Sí, ¿quieren canción? Sí. Vamos con canción. Modo hay marer ilchi like you. Sachawon isang igijoge view. Takomichi ga momichi found you. Poigi shijakanu mesetto. Gemi ne jin girl look up. 뚜렷한 시간과 여섯 번째 감각 기다리잖아 경각지럽고 좋아 소민감이 굳어봐 쏘는 손 뒤지 말아줘 너무 아름다운 down down down you 너무 아름다운 down down down you 더 보여줘 down down down down you 너무 아름다운 down down down you 너무 속간이 끝낸 들이 원한 나의 한계 모두 전부 보여줄게 이제 말해봐 yeah, yeah. 예민해 지껏 느껴 은근한 감과 끝없어진 감각 Tonight is a night 이 사람의 또 좋아 Listo, volvemos. Saben, hace rato me escribió, Pepal, me imagino que debe ser la Prisi Muñoz. Prisi Muñoz o Minoz, no sé, la verdad. La Prisi. Sí, y ella me dice, hola chicos, lindo programa, un saludo para Carito. ¿Quién es Carito? Yo. Carito, salúdale a la Prisi. Hola Pris, gracias. Gracias Pris, no te olvides, dice. Me escribe también Katy, dice, no sé si podrás estar en la trivia. Me parece que sí, ¿no es cierto? Katy Paguay. Ah. Igual Katy, hola. Igual Katy, hola. Igual Katy, hola. Sí, Katy, te comento que sí, estas son las pruebas, no te preocupes. Sí, y las respuestas también están muy bien dadas, creo, no sé, yo como digo... Siempre mi conciencia es la que se encarga de todas esas cosas y es la que se hace. También nos escribe Silvia Kilipangi y nos dice: hola, Shauros, gracias por darnos un momento de alegría siempre con Shiny. ¿Quién es Silvia Kilipangi? Sí, es una chica que sí está rotamente. Hola, Silvia. Ah, también. Hola, Silvia. Hola, Silvia. Sí, no. Yo la conozco. Listo. ¿Saben que me acaban de. Ya hicieron eso. Me acaban. El Daniel, como siempre, es el más ecuánime, el más recto, ahí todo serio, como ustedes le ven, así, bien serio. Entonces. Él siempre es el que nos ayuda con el... Bueno, no siempre, ¿no? Esta semana le hicimos cargo de que nos ayude con el sorteo. Y escogieron ya de la lista que nos mandaron, escogieron tres ganadoras. Inclusive le incluyeron ya también a la chica que participó hace menos de 10 minutos. Sí, menos de 10 minutos. Y ya tenemos aquí listos. Así que la pregunta, la trivia de esta semana era gracias al grupo de Liz. Y... Las preguntas eran, para mí, completamente fáciles, ¿no es cierto? Sí, para ustedes eran fáciles, fueron fáciles. La primera. Casi no estaba fácil. Mira, una, dos, tres, ahí tenemos las tres respuestas. El premio se dividía para las tres, ¿no es cierto? Entonces, tenemos ya lista la trivia era facilísima, que os vuelvo a repetir. La trivia simplemente que tenían que comunicarse con nosotros a través de la página del Facebook, que es el K-Dancing World, sin nada de guiones por ahí, que se los crucen. Yo también tenía que mandar un mensaje, ¿no es cierto? Entonces, hemos sorteado, hemos traído ya tres ganadoras, ¿sí? Tres ganadoras. Todavía no tengo el placer de decir que existe un ganador. ¿Ah, sí? Me dice que la anterior semana no se acercaron a retirar, porfa, acérquese a retirar. Bueno, también tengo que comentarles que a la Odalis Odalis, también tenemos que hacerle llegar su premio. Estamos viendo de qué manera le hacemos llegar a la dirección. Tenemos que comunicarnos contigo para que nos des una dirección más exacta, ya que realmente nos quisimos hacerte llegar, pero nos dicen que la dirección está incompleta. Entonces quisiéramos saber exactamente para que te vayan a dejar allá y que te puedan acercar. La pregunta, las trivias de esta semana, como les digo, para que ustedes se ganen los premios gracias a The Beast, eran completamente sencillas. Y bueno, vamos a darles los premios. El primer premio se acaba de ganar Michelle Andrade, te acabas de ganar el premio gracias a The Beast, pero solamente tienes que responder la trivia. También se acaba de ganar Marcela González, ¿no es cierto? Marcela González también respondió a través de Inbox. Respondió a través de Inbox y ella se acaba también de ganar otro premio. Y también, mira, qué suerte, como les sonríe. Katy Paguay, que acaba de responder, creo que hace 10 minutos. También ganó, así de una. Bravo. Daniela, ¡Bravo! ¿No amarraste? No, ya, entonces confío en ti. No amarrado. Listo, entonces. Felicitaciones a las tres ganadoras: Michelle Andrade, Marcela González y Katy Paguay. Ellas son las tres afortunadas ganadoras y se acaban de ganar un premio gracias al fandom de Beat, ¿no es cierto? Esta semana nos ponemos de acuerdo ya más adelantito que acá con las chicas del fandom de Shiny y nos ponemos de acuerdo con la trivia que empezará a salir desde el día de mañana a la página del Kane Dancing World, ¿sí? Y también empiecen a responder inbox, empiecen a responderla por comentario, no hay problema, el pronto es que la respondan y si ustedes se han acabado a unos premios. No vamos a decir qué es, ¿no es cierto? No, vamos no a decir qué es una sorpresa. Es una sorpresa terrible, pero les prometo que me da ganas de quedarme teniendo, ¿no es cierto? Todas queremos. No sé, todas las personas que están. Todas queremos, Daniel. Todas queremos. ¿Cierto? Entonces están fabulosos estos premios, así que realmente participen, que se van a ganar algo espectacular. No podemos decirles qué es porque si no perdería el interés, ¿no es cierto? Y perdería la sorpresa al asunto, pero están chéverazos, o sea, definitivamente están chéverazos. El Daniel ya se cogió la una y ya estaba acomodándose por ahí. Listo, muchachas. ¿Algún saludito a alguien? Sí, un saludo especial a nuestro staff que no pudo estar presente por diferentes razones, a Korean Wave y a mi líder principal, Angelic, y acá en Guayaquil. Y también a las chicas de Santa Elena y a todas las showers que están por ahí escuchándonos. ¿Un saludo por ahí? Saludos al Stone que faltó y a Katy, que si nos estás escuchando. ¡Oli, Katy! ¡Hola, Katy! Un saludo por acá. Un saludo igual para todas las showers y para los Odd Emotions, que las queremos mucho. Sí, un saludo por acá. Un saludo a mi mamá. Claro, no hay problema, no hay bronca. Un saludo para todas las chicas que son fans de eso y que espero que ya vengan muy pronto a la radio. Sí, un saludo a las chicas de EXO y que nos vengan, ¿no es cierto? Un saludo al guardaespaldas, saludos guardaespaldas. No. Guardaespaldas. El manager NIM. Manager NIM, por favor. Bueno, al final tienes como 10 cargos de aquí. Guardaespaldas, manager, ¿qué más? Marido. Bueno, Daniel, nos acabó el tiempo. Nos vamos con algo. Muchísimas gracias, chicas, por tenernos. Me parece un gustazo, ¿sí? Un aplauso para ustedes. Listo, gracias, muchachas. Gracias. Nos vemos. Y nos vemos el próximo sábado. Chao.